llegado a la Piñuela, he tomado una impresión. Llegado a la Piñuela, he tomado una impresión. Yo me llevaré una nena con el ruido de mi acordeón. Yo me llevaré una nena con el ruido de mi acordeón. Es que me la llevo y me la llevo con el ruido de mi acordeón. Es que me la llevo y me la llevo. No es ruido de mi acordeón. Cuídalo, compañito. Este son te lo dedico desde acá. Al llegar la carretera, aquí me puse a pensar. Al llegar la carretera, aquí me puse a pensar. Y me iré pa' tierra afuera. No tendré que regresar. Pero me la llevo y me la llevo con el ruido de mi acordeón. Luis Enrique me manda a decir, Luis Enrique me manda a llamar. Que lo vaya a visitar, algo me quedará decir. Me la llevo y me la llevo con el ruido de mi acordeón. Es que me la llevo y me la llevo con el ruido de mi acordeón.